A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos recordando al gran pianista y compositor Osvaldo Pugliese, el arquitecto del tango, un músico que nos condujo a partir de los años 40 hasta mediados de los 90 en un tango inteligentemente elaborado en permanente evolución. Aun cuando él ya no está con nosotros, sus tangos siguen siendo un presente, porque como dijo uno de sus tantos críticos musicales, Pugliese no engaña a su público con recetas comunes, obliga al negligente a escuchar, que es una manera de instruir, valorando cada uno de los ingredientes de la composición y la labor de los instrumentistas. En este contexto, oigamos a esta orquesta de Osvaldo Pugliese en este tango de Vicente Greco, Ojos Negros. Osvaldo Pugliese teje un finísimo engranaje polirrítmico dentro del cual las distintas secciones instrumentales marcan conforme a diferentes divisiones de tiempo, en medio de una inagotable riqueza de recursos y efectos de tal sutileza que a veces pareciera quedar apenas en una intención casi imperceptible. De este modo, escuchemos un tango de Astor Piazzolla, de su primer periodo francés, año 54-55, Marrón y Azul. Pero además de todo esto, dentro de esta fuerza arrolladora, también el maestro Pugliese deja espacio para mostrarse puramente lírico, para destacar otra faceta, con el siguiente tango, donde el tema se va desarrollando solo en el canto de su sección de cuerdas, para luego dejar un claro espacio para un pasaje solista en piano, y retomar luego las voces de las cuerdas que van lentamente haciendo desaparecer el tema hacia el final. En este estilo oigamos de Gardel y de Pera, El día que me quieras. Thank you. En la siguiente pista, un tema con canto por la orquesta del Troesma Pugliese, grabación del año 1976, en la voz del que será el último cantante de esta orquesta, Abelardo González, con el nombre artístico para el tango como Abel Córdoba, cantante nacido en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Argentina, un día 19 de julio de 1941. Abel ingresó a la orquesta de Pugliese en 1964 y permanecerá en la orquesta hasta el término de la misma en 1995, con la muerte del maestro Pugliese. Abel Córdoba nos hace oír aquí este tango que trae grandes recuerdos, de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo, 1. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. El precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo han cerrado con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Gritan su cariño, me llenará con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría para adorar tu amor. No solo los tangos tradicionales están en el pentagrama de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Como músico de avanzada, fue un gran admirador de Astor Piazzolla, registrando muchas de sus obras con su orquesta. Pero además, puso su oído en otros músicos de avanzada en Argentina, como lo fue Raúl Garelo. El siguiente es uno de los tantos títulos autorales de este bandoneonista. Por la orquesta de Osvaldo Pugliese escuchemos Verde Nuevo. El siguiente es un tango de otro pianista de tango, vinculado a orquestas de fines de los años 30. Su nombre, José Pascual. Él es el autor del tango que ahora, en los instrumentos del laburante del tango Osvaldo Pugliese, está interpretando con este título Arrabal. Thank you. cerramos este encuentro con el arquitecto del tango, el laburante del tango, el troesma o la máquina tanguera, tantas formas que era nombrado por todos sus seguidores, porque Pugliese sigue siendo fuerte en el mundo entero y sus seguidores y estilos se multiplican día a día en los instrumentos de jóvenes músicos y orquestas de tango de todas las latitudes. La joven compositora uruguaya Rosita Melo, en este vals que ha sabido romper las barreras del tiempo, grabada en 1974 por la orquesta de Osvaldo Pugliese desde el alma. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con la generación joven del nuevo tango, en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Estamos sumamente complacidos el haber contado con su atención a este programa, un domingo más. Muy buenas tardes para todos. Thank you.